L275. Onda média. 880 kHz. Zeit com L521. Onda curta. 6.000 kHz. 49 metros. Zeit com L522. Onda curta. 15.190 kHz. 19 metros. Zeit com C6996, 93,7 MHz. FM.